Signo lunar ascendente Piscis. Bueno, Piscis, llegó el eclipse del día 30 de abril, se va a dar en tu casa 3, es decir, en todo aquello que mueves en tu mente, esas expectativas, cómo buscas soluciones en la vida, medio ambiente más cercano, mudanzas, relación con hermanos, con primos, con vecinos, firmas, contratos. Ahí es donde va a haber un buen cambio, donde desde luego se van a quedar eclipsados muchas rutinas que tú enfocabas en el día a día o las vas a hacer de otra manera. Y es que la luna nueva potenciada lo que quiere es poner en marcha tu corazón. Y para eso Urano, que rige tu zona de karma, de destino y también tu alma, reivindica ese cambio también. Esto tiene que ver mucho con tu forma de pensar y de poner en marcha tu corazón, pero de otra manera, para que puedas disfrutar de otras formas, puedas enamorarte de otra manera, la relación con los hijos de otra manera. Por lo tanto, esto tiene que ver muchísimo con tu salud, tanto emocional como tu salud mental. Y sobre todo, para dar un buen vuelco a ese medio ambiente más cercano y a ciertas firmas que tienes establecidas. Esto está alimentando a Venus, esa Venus que lo que desea es precisamente esas nuevas expectativas, nuevos compromisos, para que aparezca ese nuevo yo soy, ese yo soy con el que tú sueñas. Venus ese día estará uniéndose a Júpiter, así que la justicia divina respecto a nuevo estatus, nuevo tema profesional, nuevos asuntos dentro de tus relaciones sentimentales de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja, van a estar encima de la mesa. Así que Júpiter lo que quiere es darte lo que te mereces en esas estructuras que te van a dar lo más. Marte va a estar muy bien aspectado, así que poquito a poco estás accionando en ello. Aunque no lo sientas y realmente digas hasta últimos de mayo parece que no lo he visto, tú tranquilo porque las acciones van de una forma muy inconsciente y hay algo que tengo claro, te estás empezando a valorar de otra manera, a amarte de otra manera y a estimular tu propia economía de otra manera. Y eso es maravilloso. Por otro lado, Mercurio va a entrar en sombra el día 26 de abril. Por lo tanto, con tanto cambio, con tanto eclipse, pues bueno, es normal que se necesite reevaluar. Mercurio rige todo el ámbito del hogar y tus alianzas. Así que, ¿qué es lo que vas a reevaluar? Pues todos esos asuntos de vida privada y de alianzas en tu medio ambiente más cercano, en esos asuntos donde pueda haber cambios de vivienda, mudanzas o esos cambios dentro de tu vida privada y familiar. Plutón va a estar, bueno, primero te digo fechas, el día 30, como te he dicho, el día 26 de abril Mercurio entra en sombra, el día 30 de abril entrará en Géminis, el día 10 de mayo comenzará retrógrado, 22 de mayo entrará de nuevo en Tauro y el 3 de junio va a despertar. Así que sí, temas de vida privada, mudanzas, hermanos, primos, vecinos, ahí es donde vas a estar reforzando y revaluando esas nuevas alianzas. Plutón va a estar muy bien aspectado con este Mercurio, tanto cuando se eche a dormir como cuando despierte. Así que yo te diría, en ese nuevo ámbito social, en todas esas situaciones kármicas que te mereces por justicia divina, en todas esas situaciones donde te has podido desbordar en un momento emocionalmente, ahí es donde te vas a dar cuenta de que es verdad que toca empoderarse de otra manera y usar más la alta vibración y sobre todo la alta espiritualidad. Así que, mi querido Piscis, me gusta también mucho para ti, ¿eh? Vamos a por todas.